comprender para evitar que sigan clausurando vidas. Adoquines y ladrillos en el cielo. La columna de Pedro Rodríguez para el Club de la Pluma. Rosario, te han vestido de madre que cocina lo que queda para no desfallecer. Saludamos al Club de la Pluma y agradecemos a Norberto Ganzi la posibilidad de difundir nuestro trabajo. Mi nombre es Pedro Rodríguez y desde Rosario continuamos con nuestra columna. Hoy reproducimos un informe llegado desde La Habana que dice lo siguiente. Pasamos a leerlo. La interacción de China con Cuba ha evolucionado desde una ayuda esporádica hasta la construcción de un sistema de apoyo multipolar y resiliente que reinventa la infraestructura energética y logística de la isla. Mientras Washington endurece las sanciones, restablece las prohibiciones de viaje, audita cada dólar de remesas y refuerza el embargo de la Guerra Fría, Pekín contraataca metódicamente con infraestructura física en lugar de retórica. Solo en 2025 ha financiado China 55 parques solares en provincias desde Artemisa hasta Guantánamo, cada uno diseñado para generar aproximadamente 21 megavatios y alimentar un plan más amplio de 92 instalaciones que totalizarán 2.000 megavatios para 2028. En Jatibonico, que está en el centro de la isla, donde los carruajes tirados por caballos aún abarrotan las calles llenas de baches, tres excavadoras ya han despejado los cañaverales para dar paso a paneles, transformadores de red y combustible de diseño chino, cada litro monitoreado por ingenieros chinos para garantizar un ensamblaje ininterrumpido. En Cotorro, Mariel y más allá, estos parques solares no son inauguraciones simbólicas, sino salvavidas operativos. Cubren casi un tercio del déficit energético diurno de Cuba en la actualidad y prometen eliminarlo para finales de este año. Mientras tanto, el puerto de Mariel, en La Habana, se ha transformado en un nodo de doble uso en el emergente eje China, Rusia, América Latina. Desde mediados de 2024, graneleros chinos procedentes de Shanghái y Tianjin han descargado kits de paneles, acero, tambores de cables y combustibles en Mariel, y aviones de carga han reanudado los vuelos directos desde la República Popular China, evitando por completo cuellos de botella marítimos como el Canal de Panamá. Este puente aéreo marítimo acorta semanas los plazos de entrega, garantizando que tanto los componentes de la red eléctrica como los botiquines médicos lleguen bajo un mismo paraguas logístico controlado de principio a fin por Pekín. Si bien Rusia ha mantenido una presencia simbólica, reabriendo la mayor acería de Cuba, prometiendo envíos de trigo y proponiendo empresas conjuntas como Rus Market, su capacidad para concretar los planes se ha visto obstaculizada por presiones externas y disrupciones globales. La acería, otrora un referente de la cooperación bilateral, produjo solo una fracción de su producción proyectada para 2024. Muchos proyectos siguen estancados debido a las consecuencias más amplias del conflicto y las sanciones. China, operando con menos restricciones, ha intervenido para reforzar los objetos compartidos mediante la entrega directa de infraestructura, instalación de parques solares, envío de buques de carga y vuelos al Mariel y su integración en la reactivación logística de Cuba. Donde Rusia sienta las bases ideológicas e históricas, China ha aportado la continuación logística necesaria para estabilizar el presente. Esto es profundidad estratégica en acción. Cada parque solar reduce la factura de importación de diésel de La Habana. Cada tonelada métrica de acero procedente de China refuerza los andamios para las mejoras de la red eléctrica. Cada vuelo de carga estrecha los corredores comerciales bilaterales que escapan a la supervisión estadounidense. Mientras el gobierno estadounidense revisa el banco de transcripciones de disidentes cubanos y audita los recibos de viaje durante 5 años, China se ha integrado en los sistemas críticos de la economía cubana, desde la energía hasta los productos farmacéuticos, mediante acuerdos financieros confidenciales, pactos de cooperación sur-sur y una supervisión directa que incluye la planificación de rutas. Cuba, entonces, ya no es solo el patio trasero de Estados Unidos. Se ha convertido en una capa avanzada de la red global de infraestructura de Pekín. En la batalla entre sanciones y sostenibilidad, los paneles solares resisten las proclamaciones y en los momentos difíciles de La Habana, los megavatios solares hablan más fuerte que las condenas diplomáticas. Al integrar a Cuba en su eje logístico de la franja y de la ruta, China no solo llena el vacío dejado por Rusia, sino que construye un sistema paralelo de resiliencia que ningún embargo puede eclipsar por completo. Hay matices en lo referente a los rusos, que estamos ciertos, más que seguros, ingresarán con fuerza próximamente, entre otras cosas porque se han enmendado tipos de relaciones. Por ejemplo, el primer responsable ruso que nos enviaron, mucho capitalismo, muy normal, pero representa al sector privado, lo cambiaron por 2 altos representantes del Estado ruso, y con el Estado las conversaciones son más amplias y fluidas, exactamente lo mismo que con China. Cuba es una ubicación estratégica y la situación internacional es más propicia de lo que pensamos y creemos. Lo más interesante de todo esto es que ya se entiende cabalmente que si no resolvemos el problema energético, no resolveremos nada, absolutamente nada, y que para resolverlo debemos cambiar de matriz energética. Nos quedan aún muchas más variables. Por ejemplo, alquiler de tierras a China, como lo hizo Etiopía, volverlas rentables y ultraproductivas usando métodos chinos en nuestras tierras. El experimento productivo hecho en Vietnam ya dio los primeros resultados y son positivos en cuanto a rendimientos, lo que implicará la extensión de tierras en cultivo. Todo lo que funciona se debe ampliar. El Estado debe recuperar la capacidad de manejo de varias esferas, la comercialización alimentaria a nivel estatal, no solo el normado y que debe ampliarse, sino el comercial con mínimo margen de ganancia, la política fiscal, monetaria, cambiaria, con todo el poder del Estado. Un país ordenado, consciente, que trabaja en objetivos claros y precisos dentro de nuestro modo productivo, que es el socialismo. Nada de inventos colaterales de costo-beneficio, que hoy podemos medir como catastróficos. El que diga y afirma, y sobre todo, defienda lo contrario, está loco. Tenemos todo para salir adelante. Si no lo hacemos es porque la dirección del país fallaría y no hay que buscar en otra parte, hay que hacerse responsable de lo bueno y sobre todo de lo malo que hagamos o dejemos de hacer. Nadie tiene derecho a jugar con el prestigio de la revolución. Esto no es un asunto de consignas, es un asunto de responsabilidades. Y agrega un compañero cubano: el 1 de mayo Fidel estuvo con nosotros, estemos con él. El resto de nuestros días se lo debemos a él, se lo debemos a la revolución, se lo debemos a Cuba. Así termina este informe llegado desde La Habana. Les habló Pedro Rodríguez. Un saludo afectuoso a los oyentes del Club de la Pluma y a sus columnistas. Hasta la próxima. Estás escuchando el Club de la Pluma. Ahora brilla más, es más bonita, tiene más claridad. Sabes bien quién es mi bandera cubana. Mírala, ya está, no se puede negar que es más preciosa, es nuestra majestad, hoy más hermosa. Las cadenas ya se han roto de verdad, y es más feliz, qué linda eres. Ahora brilla más, es más bonita, tiene más claridad y más.